la tierra del anuncio celestial. Ángeles, cantad la gloria, ángeles, cantad la paz. Gloria in excelsis Deo. Gloria demos a Dios Padre, gloria al niño celestial, y al Espíritu la gloria proclamemos sin cesar. Gloria in excelsis Deo. Gloria in